Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro último programa del mes de mayo, nuestro programa número 278. Hoy tendremos algunas novedades, noticias y mucho más. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han estado? Entre las últimas gestiones de la Secretaría del Deporte, ahora llamado Ministerio, en la gestión de Andrea Sotomayor, nos mandaron algunos videos de entrevistas a Jackie Factos, la inauguración de la pista de Azogues y un evento de judo en Guayaquil. Los audios se escucharán en el segmento de Personaje de la Semana. ¿Qué tal, Natu? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Natu? ¿Cómo están? Además tendremos el segmento de noticias y muy buena música. Así que listos para comenzar. ¿Cuáles son las formas de contactarnos durante la semana? La manera de contactarnos es a través de los 940 AM de la radio de la cultura. También lo pueden hacer a través del www.radiocc.com. También pueden descargar la aplicación en Play Store, que se encuentra disponible para tablets, iPads y celulares. Además, nuestras transmisiones de este programa las encuentran en nuestros canales de Facebook y YouTube todos los sábados a las 16 horas. Entre semana nos puedes contactar mediante las redes sociales, en Facebook Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram Parlando Deportes, y las noticias al mail parlandodeportes@gmail.com. Para animarnos un poco más, ¿qué tal si empezamos con una pieza musical en este día? Pero que quede aquí entre tú y yo, porque me apena tanto. Hablando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Entonces tomamos la iniciativa de organizar un tope técnico o internacional. Contamos con el apoyo de la Secretaría del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación, que es muy grato, pudimos invitar. Queríamos tener más gente, pero debido a la pandemia, Trinidad y Tobago le cerraron el país, Guatemala no pudo conseguir una conexión hasta aquí. Entonces, bueno, hemos estado con representantes buenos de República Dominicana, de Estados Unidos, y yo creo que nos va a servir muchísimo a todas para prepararnos al preolímpico. ¿Cuántos países estaban en principio que vengan a participar en este tope de entrenamiento? 5 países y 6 con Ecuador. ¿Y a qué nivel has visto con las contrincantes, con las rivales? ¿Qué conclusiones te deja? Yo creo que como dice el entrenador, lo que se busca en esto es hacer el mayor número de combates con jueces, sentir como esos nervios, esa adrenalina de pararte, el reloj, todo, que es indiscutible que en el entrenamiento no la sientes, pero cuando simulas este cosa, pones en práctica tus técnicas, tus estratégicas, luego analizas. Entonces hoy en la tarde analizaremos, veremos cuáles fueron nuestros errores, corregiremos aciertos, y yo creo que todo esto es para mejorar. La verdad que doy un balance positivo, salí victoriosa de esta mañana, del tope de esta mañana, y en la tarde espero hacer lo mismo, porque sería una simulación del preolímpico. 5 peleas en la mañana y 4 peleas en la tarde para poder tener mi cupo a Tokio. Después de este tope que viene, ¿hasta cuándo va a durar estos entrenamientos? ¿Qué tienes preparado para después? Bueno, estos entrenamientos son 3 días, hoy jueves, viernes y sábado. Ya descansamos el día domingo, la próxima semana continuamos con nuestros entrenamientos aquí con el equipo nacional hasta el 5 de junio, que ya salimos para París al torneo preolímpico. ¿Esa es la aspiración de ser la primera karateca en un juego olímpico también está intacta? Claro que sí, se alimentan cada día más, la verdad es mucha ilusión, tengo mucha confianza de mi trabajo, del trabajo de mi entrenador Dionisio, creo que estamos por muy buen camino. Listo, ya que te agradecemos. Bastante. Gracias a usted. No nos equivocamos, la pista atlética de Cañar es ya una realidad. Señores dirigentes, gracias por la confianza y el respaldo que brindaron en mí durante estos 4 años al frente de la Secretaría del Deporte. Sigan construyendo en unidad un Ecuador mejor para todos. El deporte nos une. Hasta pronto, Cañar. Vamos a facilitar lo que es el micrófono acá, por favor. Se procedió ya al corte de la cinta. Panamericana que se está realizando aquí en Guayaquil y acabo de ganar la medalla de oro en los 60 kilogramos. Todos los combates fueron difíciles, la verdad, pero la final fue la más reñida, ya que tuve que competir con uno de mi mismo país, Ecuador, ya que nos conocemos, entrenamos juntos. Es muy difícil pelear con alguien con el que no conocemos. Entonces ese fue el combate más difícil, que fue la final. Claro, exacto. Fue cuestión de táctica, de venir entrenando semana a semana, siempre cambiando la estrategia, porque ya que el combatiente te conoce, siempre tienes que estar constantemente cambiando la estrategia para poder resolverlo en el combate. Mañana va a ser el pesaje del campeonato senior, el mismo evento, pero ahora senior. Y vamos a pelear el día sábado para competir igualmente en los 60 kilogramos y después de este evento esperar hasta ver si se realiza el campeonato panamericano en Cali y también los Juegos Panamericanos, que ahora los movieron para noviembre. Exacto, siempre tratando de dejar al país el nombre del Ecuador en alto, en lo más alto del podium, para que siempre sentirme orgulloso de representar a mi país y nada, a seguir esforzándome, a seguir entrenando para los siguientes eventos. Me llamo Renata Carolina Ortiz Magallanes, tengo 18 años y soy de México. Pues mucho entrenamiento, mucha constancia y mucha concentración más que nada, ya que pues mis oponentes también venían al mismo objetivo. Está muy bien, relativamente está muy bien, siento que Latinoamérica está subiendo de nivel en el judo, lo cual es muy bueno para esto. Pues me decía que me mantuviera concentrada, que confiara en mi trabajo, en lo que había entrenado, en lo que había trabajado todo el proceso para la competencia, y se dio. La medalla de oro se la dedicó a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis entrenadores más que nada, y a Dios. Hoy se está dando la Supercopa Panamericana Junior. Esta es solo para deportistas juveniles que están aspirando a clasificar a los Juegos Panamericanos de Cali. El objetivo como Ecuador es tratar de clasificar la mayor cantidad posible de deportistas a estos Juegos. Sábado y domingo es el último evento de la región de América clasificatorio o que da puntos a ranking olímpico. Entonces aquí será ya el último evento donde podrán sumar puntos los deportistas para mejorar su posición en el ranking y mantenerse en la zona de clasificación. Bueno, nosotros tenemos tres atletas que están dentro de zona de clasificación a Juegos Olímpicos, que es Vanessa Chalá, Estefanía García y Lenín Preciado. Y dentro de los Juegos Panamericanos de Cali tenemos algunas figuras y que esperemos con este evento poder contar con más. Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa, acostumbrado a regalarte con los ojos una flor. Ya no te he vuelto a decir te quiero y nunca más te regalé un flor. Mal acostumbré no decir te quiero a oída voz. Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír, que están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Cuando hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muere el sol, la costumbre no escribir en arena con aventura y hasta cosas y ambas cosas. He postergado nuevamente un beso solo por creer. Con sentimiento no puede morirse. Que se conquista una sola vez. Mala costumbre que la entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad. Pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Comenzamos en el segmento Noticias con una noticia del COE. Brian Garboa y Juan Pablo Ayala, una especial competencia en la ruta a Panamericanos Junior. De los 5 yudokas sub-23 que vienen muy fuerte en la pelea por el cupo a los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, dos tienen una particularidad muy especial. Son compatriotas y amigos, pero a la vez rivales sobre el tatami. Se trata de Brian Garboa y Juan Pablo Ayala, quienes dominan el ranking continental en la división menos 60 kilogramos y llevan una interesante competición que solo dejará a Ecuador como ganador al momento de definir la clasificación. En la Supercopa Panamericana Juvenil, que recientemente se desarrolló en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil, Garboa se coronó campeón tras superar en la final a su compañero de equipo en un muy disputado combate. Estoy muy contento, ya que he venido compitiendo copas mes a mes, semanas tras semanas, y también topándome en la final con un competidor que es un súper duro. A veces él, se refiere a Ayala, me gana, otras yo le gano. Al final, en este evento, terminé ganando yo. Sumo 500 puntos para los Juegos Panamericanos de Cali, dijo Garboa. Mi compañero y yo hemos estado a la par. Él me ganó en México, yo gané en República Dominicana. Él me ganó en Lima, ahora me gana aquí en Ecuador. La verdad que ha estado muy reñido. Siempre llegamos a la final. Más que todo nos conocemos bastante y es un poco duro esta lucha. Pero estoy contento, ya que siempre damos lo mejor y se demuestra en el combate, afirmó Ayala. Debido a que entrenan juntos y se conocen tanto, es necesario cambiar la estrategia constantemente. Hay competidores fuertes como el dominicano o el mexicano con quienes nos topamos siempre en semifinal o en cuartos. Pero siempre en la final me toca con él, menciona Ayala. Siempre cambiando de estrategia de combate para poder uno vencer al otro, siempre corrigiendo. El ranking panamericano a Cali Valle 2021 entregará cuotas a los 7 mejores por cada categoría, uno por país. Lo que confirma que en la primera edición de los Juegos Juveniles de Panam Sports no se verán, pues solo uno podrá alcanzar el boleto. Ahora mi compañero Brian está primero, yo estoy segundo en el ranking panamericano. Aún nos queda el campeonato panamericano en Cali para decidir quién de los dos va. Hay que seguir entrenando, explicó Ayala. Como parte de su preparación, los yudokas juveniles compitieron también en el Open Panamericano categoría absoluta, en el que se enfrentaron a deportistas senior y también subieron al podio. Juan Pablo volvió a colgarse medalla de plata, mientras que Brian se adjudicó bronce. Los yudokas, que también cuentan con posibilidades de clasificación a Cali, se adjudicaron medallas en la Supercopa Panamericana. Astrid Gaviria, menos 57 kilogramos, y Edith Ortiz, menos 63 kilogramos, se quedaron con las preseas de plata de sus respectivas categorías. Byron Guillén, menos 66 kilogramos, se adjudicó bronce. Ecuador se ubicó cuarto con una medalla de oro y quinto de plata y 8 de bronce. Es un logro grande, ya que di un buen combate. No fue lo suficiente, pero sé que puedo mejorar y llegar a esa medalla de oro, porque puedo alcanzar más y seguir entrenando y corriendo errores, señaló Gaviria. El Campeonato Panamericano Junior se disputará en Cali, Colombia, a fecha aún por confirmar. Este será el último evento puntuable a los Juegos Panamericanos Junior, que se realizarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2021. En cuanto al Open Panamericano, Ecuador terminó liderando el medallero del Open Panamericano Junior con 3 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Entre los ganadores estuvo Estefanía García, quien hasta ahora cuenta con una cuota panamericana rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En tanto, el tricampeón panamericano categoría senior, Lenin Preciado, de menos 60 kilogramos, como parte de su preparación en busca de su segunda clasificación a Juegos Olímpicos, intervino en la división menos 66 kilogramos y terminó quinto. La bicampeona panamericana Vanessa Chalá, menos 78 kilogramos, no compitió. Los tres deportistas senior se preparan para viajar a Budapest, Hungría, donde se cumplirá el campeonato mundial de judo en la última fase de clasificación de los Juegos Olímpicos. Esta es una nota por parte del COI. Los chinchanos estuvieron imparables en el Nacional de Ciclismo. Con éxito concluyó el Campeonato Nacional Élite Sub-23 de Ciclismo de Pista, que se disputó en el velódromo José Luis Recalde de la ciudad de Quito, y contó con la presencia de varios de los mejores pedalistas del país. Durante las tres jornadas de competencias, los seleccionados de Team Pichincha estuvieron imparables con sus pedaleadas y dominaron las pruebas de velocidad, tanto individuales como por equipos. En el último día, la representación pichinchana arrasó con todas las medallas de oro que se disputaron sobre la pista del velódromo de la Vicentina. Sebastián Novoa en el Scratch, Francisco Bone en el Kirin Varones y Dayana Aguilar en el Kirin de Damas se enfundaron las camisetas de campeones nacionales. Pero la cosecha no se detuvo allí, ya que los capitalinos también consiguieron triunfos en la Madison con Leslie Ojeda y Dayana Aguilar en Damas y con Sebastián Novoa y Carlos Quispe en Varones. Los otros podios Orihuela fueron logrados por Sebastián Novoa en la prueba de los puntos, así como la velocidad de equipos de damas con Thais Herrera, Marcela Peñafiel y Ana Andrade en damas, y la velocidad equipos con varones con Francisco Bone, Pablo Pacheco y Alan Lozano. De esta manera el Team Pichincha cerró su participación en el Campeonato Nacional Élite Sub-23 de Ciclismo con un total de 13 medallas de oro, 7 de plata, 8 de bronce. Ahora varias de estos pedalistas se prepararán para el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, que se realizará en junio en la sede aún por definir. Por su parte, en Chimborazo, Movistar, con su única representante de Arrobambeña, Miriam Núñez, finalizó en segundo lugar al sumar con 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. En otras tras ubicaron el Movistar Club Águila Team 132, Eagle Bikes 121, Zamora 120, Tunguragua 110, Imbabura 100, Azuay 011, consiste en Team 013, Águila Mejía 001, Carchi, Club Richard Carapaz 000, Frontera 000, Santo Domingo 000, en ese orden. En el torneo quiteño fue selectivo para el Campeonato Panamericano de Pista a realizarse en Lima, Perú, el próximo mes de junio. Esta es una nota del Team Pichincha. Sebastián Palacios ya asumió el Ministerio del Deporte. Sebastián Palacios, ministro de Deportes, presentó a su equipo de trabajo en el primer día al frente de la cartera de Estado. Durante su discurso, que lo hizo ante los funcionarios de la institución, dio a conocer a María Belén Aguirre, quien se desempeñará como viceministra de Deportes, coordinadores zonales y directores de cada área. Amante del ciclismo, deporte que lo practica desde muy pequeño, Sebastián fue campeón nacional y panamericano. Además, representó al país en un campeonato mundial, donde alcanzó el tercer lugar en la modalidad de bicicross. La experiencia que adquirió como deportista y las necesidades que atravesó hizo que desde el 2017 cree y lidere el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte de la Asamblea Nacional, desde donde trabajó junto a deportistas ecuatorianos. Fue autor de la Ley Orgánica del Deporte y Actividad Física, autor de la Ley de Respeto al Ciclista y Fomento al Uso de Bicicleta como Medio Cotidiano de Transporte, impulsor del incentivo tributario de doble deducibilidad para empresas que apoyen a deportistas, y promotor de la declaratoria del 7 de marzo de Día Nacional del Fútbol Femenino, fecha que la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, adoptó como Día del Fútbol Sudamericano Femenino. En nuestro gobierno, el deporte será una herramienta indispensable para el desarrollo. Este tiene el poder de inspirar, de unir y sobre todo transformar vidas. Además, es el mejor antídoto contra la violencia, enfermedades, consumo de drogas, discriminación y desigualdad, expresó el representante de la cartera de Estado. El Ministerio del Deporte trabajará para que nuestros atletas a todo nivel cuenten con lo necesario para cumplir sus sueños y llenar de orgullo a todos los ecuatorianos. Nuestros deportistas son la prioridad. Juntos haremos el deporte como mejor equipo. Una nota del Ministerio del Deporte. Chito Vera vuelve al octágono del UFC para pelear con David Grant. El ecuatoriano Marlon Vera volverá a pelear con la UFC 6 meses después de su último combate. Chito se enfrentará al inglés David Grant el próximo 19 de junio del 2021, según el anuncio de la cuenta Twitter de las compañías norteamericanas de artes marciales mixtas. La última pelea de Vera fue el 19 de diciembre de 2020, cuando perdió con el brasileño José Aldo, con la decisión unánime de los jueces. El combate se realizó en Las Vegas, Nevada. Desde el debut de la UFC de 2014, el manabita de 28 años sumó 10 victorias y 6 derrotas. Entre sus triunfos más importantes están frente a los norteamericanos Zane O'Malley y Frankie Sainz, así como ante el argentino Guido Canetti. Para el combate de junio deberán enfrentar al veterano inglés de 35 años. Grant llega con 3 victorias consecutivas, una de ellas con un KO. Su último combate fue en marzo del 2021 frente al norteamericano Jonathan Martínez. Vera tratará de acabar con la buena racha de triunfos del inglés y recuperar su regularidad en la campaña. Hasta ahora, el ecuatoriano no ha sido noqueado ni ha sido rendido durante sus participaciones en la UFC. Siempre que perdió, no fue por decisión de los jueces. Esta es una nota del Comercio. Tokio 2020 defiende sus medidas de anticontagios de COVID-19. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 defendieron hoy la efectividad de las medidas de anticontagios diseñadas para el evento deportivo, ante las crecientes dudas sobre su viabilidad por la situación de la pandemia en Japón. El Comité Organizador de Tokio 2020 destacó este miércoles que ha aprobado con éxito su estrategia de prevención de contagios en una serie de eventos deportivos organizados en Japón en los últimos meses, y afirmó que esas medidas se detallarán y reforzarán antes de la celebración de los Juegos de Verano. En dichos eventos de prueba intervinieron más de 1 millar de atletas y representantes de comités extranjeros, y entre todos ellos se registró solo un contagio de COVID-19 detectado al llegar a Japón uno de los participantes. Según explicó la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, al inicio de una reunión del Comité Ejecutivo de Tokio 2020. Esto demuestra la efectividad de nuestras orientaciones anticontagios, dijo Hashimoto sobre el conjunto de medidas preventivas diseñadas por los organizadores, que incluyen una estricta limitación de los movimientos de los deportistas o la realización frecuente de test PCR. Hishimoto, no obstante, admitió la preocupación existente en la sociedad nipona. Que según las encuestas se opone de forma mayoritaria a la celebración del evento en las fechas previstas. Para hacer frente a esa inquietud, los anfitriones han decidido minimizar el número de participantes foráneos en los Juegos, realizar un control activo de sus movimientos durante su estancia en Japón y garantizar que el evento deportivo no ejercerá más presión sobre el sistema sanitario nipón, destacó. El director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, señaló en este sentido que el número de participantes en los Juegos llegados desde el exterior se reducirá desde los 180.000 inicialmente previstos a unos 78.000, una cifra que incluye atletas, representantes de comités y federaciones, periodistas y otros implicados en los Juegos. Descontento creciente. Los llamamientos en contra de los Juegos Olímpicos de Tokio se han multiplicado en las últimas semanas, a menos de 2 meses para la inauguración del evento prevista para el próximo 23 de julio. El principal sindicato de médicos de Japón presentó una petición al gobierno solicitando la cancelación de los Juegos por los riesgos sanitarios que conlleva, mientras que algunos de los empresarios más influyentes del país, como los líderes de los gigantes tecnológicos Rakuten o SoftBank, también han mostrado su rechazo. Este mismo miércoles, el diario Asahi, uno de los principales periódicos de Japón y socio oficial de Tokio, publicó un editorial en el que pedía al primer ministro Yoshihide Suga que evalúe de forma tranquila y objetiva la situación y decida sobre la cancelación del evento. Además, a comienzos de semana, las autoridades de Estados Unidos emitieron una recomendación de no viajar a Japón debido a la situación del virus, aunque tanto el Comité Olímpico de este país como los anfitriones señalaron que ese mensaje no afectaría a la participación estadounidense en los Juegos. Nuestra visión es que Estados Unidos enviará a su equipo olímpico y a su comité a Tokio, dijo hoy Muto al término de la reunión del Comité Ejecutivo. Esta es una nota por parte del comercio. Dale con la otra, Luis. La pesista Nancy Dahomes busca llegar a Tokio 2021 y finalizar en el top 5. La pesista Nancy Dahomes, una de las esperanzas del deporte ecuatoriano en Tokio, tiene 2 objetivos de cara a los Juegos Olímpicos. El primero, llegar en las mejores condiciones y sin lesiones. Y el segundo, mejorar sus marcas y ubicarse en los 5 primeros puestos de su categoría. Para mí, llegar a Tokio es un reto bastante grande. Serían mis 2 Juegos Olímpicos. Y por ende, tengo que tomarlos con mucha más responsabilidad y hacer un mejor trabajo, dijo la pesista de 23 años en una entrevista a EFE. Fue un año de pandemia bastante drástico. Tuvimos que parar nuestra preparación, nuestros entrenamientos recién a finales del 2020. Pudimos nosotros empezar nuevamente con nuestros entrenamientos prácticamente desde cero, afirmó la deportista. Clasificada en la categoría de 76 kilogramos, Dahomes, como tantos atletas, estuvo expuesta a distintas dificultades que se le presentaron por la pandemia, entre ellas competencias canceladas que afectaron a su preparación y forzaron a entrenamientos desde casa, pero nada que le bajara el optimismo de alcanzar su objetivo. La de pesas es una de las disciplinas a la que Ecuador acude a estos Juegos Olímpicos con mayores esperanzas, junto con las de marcha y ciclismo de ruta. Hasta ahora, 26 deportistas ecuatorianos han conseguido la clasificación en atletismo, ciclismo, pentatlón, tiro deportivo, tenis de mesa, lucha libre, boxeo y equitación. Dahomes espera la oficialización del ranking el 31 de mayo para certificar su cupo. Las primeras competencias presenciales de la pesista tuvieron lugar en este 2021, entre ellas el Campeonato Panamericano en República Dominicana, donde logró 3 medallas de oro. Y en mayo consiguió 9 medallas de oro en los campeonatos sudamericano, iberoamericano y open clasificatoria a Tokio 2021, que se realizó en Colombia, con las cuales alcanzó en el puesto número 5 en el ranking de la categoría 76 kilogramos, quedando entre las 8 primeras de cada categoría que clasificaban. Tuvimos poco tiempo, se podría decir, pero con estas 2 competencias que tuvimos seguidas pudimos dar los resultados que queríamos y las marcas, que es lo más importante. Considera, competición no es un entorno extraño para el atleta de 23 años, ya que Desde muy joven comenzó a competir y obtener sus primeras medallas, entre ellas la de oro en los mundiales juveniles de Georgia 2016, Tokio 2017 y Tashkent en el 2018. Con las dos de bronce y una de plata en el campeonato mundial senior de Pattaya, Tailandia en el 2019. La pesista indicó que, a diferencia de la anterior clasificación a los Juegos de Río 2016, esta ha sido por las circunstancias más complicadas y también porque la clasificación ahora es individual. Antes, la clasificación era por equipos. El que se ubica mejor, ese iba. Ahora es individual, por la cual cada atleta tiene que romperla en cada plataforma y mejorar las marcas en cada competencia. Junto a ello, el atleta señaló que en este proceso se necesita el apoyo de las autoridades, pero a su vez estar al 100% concentrados y no estar pensando en si hay o no presupuestos para los deportistas de alto rendimiento. Es muy lamentable, ya que no es solo mi caso, sino de los muchos atletas que pasan por lo mismo. En la selección, es todo el país el que va a ir a las Olimpiadas, por ende tienen que tomarlo más en serio y ver que no es un panamericano, no un campeonato mundial, sino la fiesta más grande del deporte. Se quejó Da Gómez. Ecuador ya tiene clasificados por los Juegos Olímpicos a 26 deportistas, entre ellos los aspirantes de medalla. Glenda Morejón en marcha 20 kilómetros y Alex Quiñones 200 metros planos, una aspiración a la que se suma Da Gómez. También figuran en sus equipos los conocidos ciclistas Richard Carapaz, que compite en ciclismo de ruta, y Jonathan Caicedo, que competirá en la contrarreloj. Hasta ahora, Ecuador solo tiene dos medallas olímpicas en su haber, ambas conseguidas por el mítico marchista Jefferson Pérez en 20 kilómetros marcha, oro en Atlanta 1996 y plata en Pekín 2008. Al igual que Pérez, Da Gómez quiere tener también historia y convertirse en la primera mujer ecuatoriana en ganar la ansiada presea olímpica. Esta es la nota del Comercio. El ecuatoriano Carlos Góngora estuvo a punto de pelear con Saúl Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez noqueó al inglés Billes Joe Saunders el 8 de mayo de 2021 por un título supermediano de Organización Mundial de Boxeo en una velada récord de asistencia en Texas, Estados Unidos. El ecuatoriano Carlos Góngora, campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo, estuvo entre los asistentes. El tricolor estaba listo para subirse al cuadrilátero si la organización lo consideraba necesario. Así lo contó este diario entrenador Cirilo López, técnico del equipo olímpico de Ecuador y quien es muy cercano a Carlitos Way, campeón mundial de la OIB en las 168 libras. Este fin de semana Góngora estuvo a punto de pelear con Canelo porque Saunders estaba dando focos de no pelear y el team de Canelo lo escogió a él para hacer reemplazo. Si al final Saunders no peleaba y el que iba a pelear era Carlos Góngora, contó el técnico cubano, quien está radicado en el país desde hace dos décadas. Lo llevaron para allá, le hicieron la prueba de COVID, se puso el peso, estaba listo para pelear con Álvarez el día sábado, pero bueno, al final Saunders se decidió a pelear. Está muy bueno porque ya sabemos que el team de Canelo lo tiene en mente. Es probable que pelee con Saúl Álvarez. Es probable, ya que porque imagínese que el team del mejor boxeador del mundo estos momentos como profesional lo llame y lo lleve a la competencia con todo lo pagado para que esté ahí y si se cae la pelea quiere decir algo. Este en este caso el Góngora sabe que está preparado y contó López. La pelea entre el mexicano Saúl Álvarez y el inglés Saunders alcanzó un récord de asistencia en Estados Unidos con más de 73,000 aficionados en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La semana previa al encuentro fue candente, ambos boxeadores se encararon, no se dieron la mano y desde el equipo inglés incluso se amenazó con no pelear, así el cuadrilátero no era más grande. Al final el combate se realizó, pero el púgil de 31 años también estuvo ahí dispuesto para subirse al cuadrilátero. En su cuenta de Facebook, Carlos Góngora publicó un video que en el escenario deportivo de la pelea, por lo general siempre estoy arriba en el ring, pero esta vez Tim Góngora fue invitado para ver la pelea de Canelo Saunders. Quién sabe y en un futuro se haga realidad y podemos pelear contra uno de ellos. Por ahora, a disfrutar del mejor de los deportes de boxeo, publicó el tricolor. Góngora se consagró campeón del mundo supermediano al noquear al kazajo Ali Ekhnov la noche del 18 de diciembre de 2020 en Estados Unidos. En este país también realizó la primera defensa de su corona en un triunfo contra Christopher Pearson el pasado 17 de abril. Carlitos Way está invicto como profesional, tiene un récord de 20 triunfos. En la actualidad, Saúl Álvarez es el campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial y de la Asociación Mundial. Desde su equipo negocian para que su próximo combate sea ante el estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional de Boxeo. El mexicano busca hacer historia al unificar los cinturones en su peso. Será también que peleará contra el campeón ecuatoriano. Esta es otra nota de El Comercio. 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Ecuador obtiene su primera medalla de oro en el Panamericano de Lucha a través de Andrés Montaño, quien venció en la final a los 63 kilogramos, modalidad greco-romana, al estadounidense Rando Miranda. El evento se realiza en Guatemala. Esta es una nota del Ministerio del Deporte. Los representantes a Tokio 2021 del Ecuador serán vacunados. Se cuenta con el compromiso del Ministerio de Salud y Ecuador Olímpico para hacerlo cuanto antes. Son 26 los deportistas que nos representarán hasta ahora y se espera lograr, hasta que empiece el evento, 35. Esta es otra nota del Ministerio del Deporte. Pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una gran agradecimiento a la Secretaría de Deporte, hoy Ministerio de Deporte, a la Concentración Deportiva de Pichincha y al Comité Olímpico Ecuatoriano, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de comunicarnos durante la semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. También lo pueden hacer entrando en la página de la radio www.radiocc.com. En su celular o tablet pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra en Play Store. También nuestras retransmisiones las pueden encontrar en nuestras páginas de YouTube y Facebook todos los sábados a partir de las 16 horas. Así es, Natu, y entre semana te puedes comunicar con nosotros mediante nuestras redes sociales, en Facebook, Parlando Deportes, en Instagram igual, Parlando de Deportes, en Twitter, arroba Parlando Deporte, y las noticias las puedes enviar para parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. No te olvides de sintonizarnos cada domingo. Nos escuchamos la próxima semana.